Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar siempre en compañía de La Hueca Musical. Para la tarde de este fin de semana, les he traído unos invitados muy especiales. El Clan Cangrejo. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les veo allá? Asustados, apurados, llegando. Atrasados. Atrasaditos. Venido aquí para hacernos música, para contarnos cómo ha sido esta formación del Clan Cangrejo. ¿Por qué el Clan Cangrejo? Claro que sí. Bueno, más que nada hablemos del proyecto. El Clan Cangrejo nace a mediados del año 2015 en Quito. Nos enfocamos en tocar una fusión de géneros: rock, blues, funk, jazz. Incluso tenemos un poco de ritmos ecuatorianos. Lo que más nos interesa es estar en escena, es en sentimientos como la melancolía relacionada de la superación personal que reflejan nuestras letras, así como dar un aire de psicodelia y un aire misterioso a nuestras composiciones. ¿Quiénes hacen el Clan Cangrejo? Bueno, actualmente el Clan Cangrejo está conformado por Patricio en la guitarra y en la voz, mi persona Alexis en el bajo, Juan en la batería y Santiago en el saxofón. Ellos son los miembros actuales. Ajá. ¿Desde cuándo nos están haciendo música? Hacemos música desde hace un año y medio más o menos, desde el 2015. Y llegó el que faltaba. Llegó el que siempre pasa. Sí, yo estoy tranquila. A ver, pero que salude, ya llegó, salud. Hola, hola, con todos, ¿cómo están? Disculpas por el retraso, pero aquí estoy ahí para pasar una linda tarde con todos. ¿Cómo están? No, bien, aquí chicos, ¿cómo es que nos surgimos y nos fuimos a hacer música? ¿Cuál fue la primera vez que se presentaron al público y cómo lo recibieron? Bueno, hemos empezado ya hace un par de tiempo. En la primera vez que tocamos, no recuerdo bien, ¿tú recuerdas? Tuvimos una presentación para el Festival Quito Blues hace un año y medio más o menos. Ahí fue la primera vez que tocamos con esta alineación y lanzando el proyecto también, ¿no? ¿Cómo se conectaron ustedes a la música, a cada uno de los instrumentos que cada uno toca? Yo a muy temprana edad empecé a tocar guitarra y igualmente cantando lo que se puede hasta ahora. Me dedico más a estudiar guitarra y ya. Yo empecé a tocar el bajo en el colegio y de ahí le conocí a Pato y de ahí empezamos a hacer el proyecto. Yo la batería empecé a tocar a mis 13 años más o menos. Y hasta ahora sigo estudiando eso y eso es lo que me dedico, y tocar con ellos es simplemente súper confortable, cómodo, no hay estrés, todo fluye, eso. Bueno, no sé, pienso que todo viene desde la confianza y el conocimiento que tú vas teniendo acerca de tu instrumento, ¿no? Y la relación que se va enlazando el como que el músico con su instrumento, y ahí va creando conexiones. Entonces cuando llegamos a la banda todo se juntó y ya, ahí está. ¿Cómo es ese proceso de creación de música, de canciones? Porque tienen alrededor de 12 canciones. Sí. Ajá. Bueno, yo soy el compositor, intentamos poner letra, música. Les presento a la banda el tema y nos ponemos a arreglar el tema, ¿no? Y eso, ¿qué más quieres decir? Sí, básicamente Patricio es el que trae como que la base ya establecida de los temas, y de ahí cada uno aporta con lo que sabe, con lo que ese rato se les ocurre, y va quedando material súper chévere. ¿Qué tal si le invitamos a la audiencia a que escuche un poco de su trabajo? Aquí por los 940M, Radio Casa de la Cultura. Claro que sí, con muchísimo gusto. Diablos le enseñaron a correr. terminado siendo el único que comprende lo anormal. No he seguido burocracias y tampoco soy superficial. Lo sé muy bien, yo soy aquel, lo sé muy bien. Y hasta de revés. Al talento del Clan Cangrejo que nos están visitando el día de hoy en la Hueca Musical por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. También queremos agradecer a las personas que se van sumando y nos están viendo por Facebook Live. Gracias por siempre sintonizarnos. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 2220-966. Y bueno, Patricio, yo creo que es momento de enseñarle al público lo que ustedes hacen en vivo y en directo. Claro que sí, a continuación presentaremos nuestro tema inédito llamado El Autómata. Lo pueden encontrar en YouTube, así como en Facebook, Instagram. Y de igual manera síganos, no olviden eso que es importante para nosotros. Quiero más, me voy de aquí. Tanta gente me alborota las pupilas y mientras es más grande, menos puedo ver. Miro mi vida hace miles y miles de años luz, todo iba tan bien. ¿En qué creíste, muchachito? Las barajas son caras y el dinero es cruel. Y aceptar que hay cosas que no brillan ni con el sol. O enfrentar esos diablos que había bajo el colchón. Hoy salí, no estoy para nadie. Hoy me marcho, muy lejos de aquí. Sé muy bien que me encuentro solo y que solo yo me quito esta soledad que soy yo, el que lleva el pañuelo y el puñal. Mis heridas yo mismo las tendré que limpiar y qué difícil. Por fin entendí que hay canciones que empiezan desde el acorde final. Se fue mucho antes de que salga el sol. Debo confesarlo, en realidad no estaba listo para tanta claridad. una señal del destino, por favor, para cambiar y para seguir viviendo. Nada más que una señal y aceptar que hay cosas que no brillan ni con el sol. O enfrentar esos diablos que habitan bajo el colchón. Uy, salido estoy para nadie. Solo yo me quito esta soledad, que soy yo el que lleva el pañuelo y el puñal. Mis heridas yo mismo las tendré que limpiar, y qué difícil. Por fin entendí que hay canciones que empiezan desde el acorde final. Recordamos a la audiencia qué tema estaban escuchando. El autómata. Primero, segundo, tercer tema, cuarto tema, el número. Es el segundo tema en nuestro EP. Muy bien, chicos. Ustedes han tenido la oportunidad ya de presentar al público su trabajo un poco más de un año. ¿En qué escenarios nomás del público ha podido disfrutar de su trabajo? Bueno, hemos tocado en la mayoría de eventos que nos han invitado, eventos independientes organizados por entidades públicas. Creo que el mayor evento que tuvimos fue hace un año, como te mencioné, en el Quito Blues. Y aparte de ahí empezamos a tocar en eventos independientes organizados por nosotros o por bandas de amigas. Y barra igual, ajá. Me ganaron. ¿A qué lugares del país han podido ir con su música? Ibarra y Tulcán. Ajá. Tal vez están planeando igual fuera del país. Están deseando salir y ver. Claro que sí, queremos eso, pero primero queremos movilizarnos dentro de nuestro país, dar a conocer aquí nuestro arte, y esperamos que nos apoye. Para un año de trabajo ya tenemos 12 temas musicales, ¿no? Claro que sí. Bastantes. Ya para un CD. ¿Para cuándo el CD? Sí, de hecho ya tenemos un EP grabado con 5 temas de los 12. Esperamos lanzarlo en unos 2 meses, igual gestionar un lanzamiento con bandas vecinas y eso. ¿Qué tan difícil es abrirse paso en el mundo de la música en el Ecuador? Bueno, es súper difícil, ¿no? Porque nuestra industria no está tan bien manejada. Entonces, es como que recién estamos viendo frutos y hay espacios donde podemos ir a tocar y gente que nos contrata para poder ir a tocar, que nos presta los servicios para poder ir a demostrar lo que nosotros hacemos, pero o sea, por suerte ya está creciendo esa industria, ¿no? Antes sí era un poco como que dejada, olvidada, pero ahora ya hay más apoyo y creo que a la gente de las nuevas generaciones les está gustando esto de la música, del arte, y con esto creo que nos vamos para adelante. ¿Dónde las personas que les están escuchando y les gustó su música, tal vez no las he escuchado, pueden escuchar su trabajo ahora? Pueden escucharnos principalmente en YouTube, está colgado el tema en Autómata. Aparte nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook e Instagram, y pueden comprar nuestro disco en Bandcamp o escucharlo en SoundCloud. Así. Chicos, tal vez, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿A qué números? Bueno, se pueden comunicar conmigo, soy Patricio Muñoz, con número de contacto 099-87-93-16-3. Y con mi persona Alexis Castelo al 098-498-2487. No se olviden también que están en Facebook, están como el Clan Cangrejo. Les pueden dar me gusta y estarán disfrutando de todo el trabajo que ellos hacen. Y yo también les invito, ¿qué tal si nos vamos otra vez con su talento en vivo? Un segundo tema que nos tenían preparado para demostrarnos lo bien que suena el Clan Cangrejo. Claro que sí. Marque. No quiero ser el único que se la quiere sacar, que del mundo vio tan poco y al final no lo quiso cambiar, lo sé muy bien. Yo soy aquel, yo sabiendo cómo fue, una noche sin querer, unos diablos me enseñaron a correr. Y mira cómo pasa el tiempo, humanamente seco, somos agujas de reloj. Atrapadas en arenas de tiempo. Seguido burocracias y tampoco soy superficial, lo sé muy bien, yo soy aquel. Y hasta de revés, que no encuentra ni una sola solución y burlando al tiempo y ni copa ni sombrero me quedó. Oh, y mira cómo pasa el tiempo. Aquí en el cementerio somos agujas de reloj atrapadas. Aplausos y respiramos. Vemos, el público ya le está disfrutando, ya hay unos primeros mensajes, unos saludos para Jimena, buena música nos dice, y también para Alexandra, nos acaba de dar un like. Así que chicos, ya, dos nuevas oyentes, dos nuevas personas que están disfrutando su música. ¿Qué tan difícil es manejar el trabajo de la música, la composición de la música? No sé si se dedican totalmente a la música o tienen otras situaciones, otras profesiones, otras carreras a las que se ocupe. Bueno, ahorita todos dedicados al 100% con la música, ¿no? Y pienso que, o sea, sí, la industria está creciendo, el negocio de la música está en aumento, pero sí te toca hacer un poco de todo, ¿no? Todo relacionado con la música, pero... Ajá, entonces te toca hacer composiciones, te toca arreglar para otras bandas, te toca trabajar en otro tipo de eventos con otro tipo de música, tienes que grabar en el estudio, ser músico de sesión, tienes que ser a veces hasta manager, tienes que ser de todo en la música para poder, si te referías a poder vivir de la música, sí, pues, o sea, te toca conocer de todo el espectro que se refiere a la música, ¿no? Del negocio, del marketing, y a la vez también hacer performance en vivo y tales, ajá. Pero bueno, aquí todos nos dedicamos 100% a la música, pero hacemos de todo un poco, ajá, de todo un poco de la música. Y en lo que se refiere a lo profesional, al estudio, ¿todos graduados de músicos o compositores? No, en un momento no, yo me encuentro estudiando música, estoy en el sexto semestre de la carrera de la Escuela de Música de la UTLA. Sí, igual yo. Yo igual. ¿Tu compañero? El único graduado aquí es de Santi. Sí, bueno, yo ya terminé la U hace un año y un poquito más. Ajá, pero igual estudié en la misma universidad, entonces ya los había cachado por ahí. Entonces, pero sí, bueno, ya les falta poco igual. Ya no falta nada. Bueno, nosotros antes de seguir disfrutando del talento del Clan Cangrejo, les invito a todos quienes nos están escuchando a que se comuniquen con nosotros al 2220-966, 2220-966. Recuerden que estamos en vivo. Lo pueden hacer también por Facebook. Nos dejan su mensaje y nosotros lo decimos aquí en vivo y en directo. Nos vamos a unos pequeños cortos de Radio Casa de la Cultura y enseguida regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Terry Pazmiño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazmiño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. Chikañan Kunapi, Takishpa Kanchigmi. En los caminos cantando estamos. El Centro Cultural Huasipungo tiene el honor de invitar a usted al concierto de música y danza ecuatoriana y latinoamericana. En los caminos cantando estamos. Ñukan Chikañan Kunapi, Takishpa Kanchigmi. Participación especial de los niños estudiantes de música de Huasipungo. Sábado 30 de junio a las 11 de la mañana. Auditorio del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas, esquina. Mayor información al 09-6804-200 o al 022-345867. Entrada libre hasta llenar el aforo. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y para quienes se acaban de conectar a la señal de los 940, les recordamos que están escuchando La Hueca Musical y estamos con unos invitados muy especiales, el Clan Cangrejo, que nos están deleitando con su música. Y antes de despedirse, ellos nos van a dar su última muestra de lo talentosos que son. Bueno, esto se llama El Gato. Música de fondo. Dos, tres, cuatro. Siento que he pasado la vida en entera buscando lo que ya han encontrado y me siento alumnado. Deja que te estrelle la razón, esta vez los gatos hablan. Siendo más que hoguero, fuego he calentado más corazones y no hay nadie que me tibie. Si quiero un poquito, ¿en dónde estás? ¿Dónde has ido? Y es tiempo que no veo tu luna. Siento que esta es mi condena. No quiero escribir, pero la pluma se mueve sola. Pero hoy déjanos en paz, hoy estamos tristes y un poco psicodélicos como las nubes que van bajando. Yo también me voy, también me voy. Déjanos en paz, que hoy estamos tristes y un poco psicodélicos como las nubes que van bajando. Yo también me voy, también me voy, también me voy. Eso fue El Gato de El Clan Cangrejo. Muy bien, chicos. La verdad que se escucha muy bien, tanto en grabación como en vivo. Nosotros nos estamos despidiendo con ustedes con este tema, pero antes quiero que inviten a la audiencia y les recuerden dónde pueden ver sus materiales, su música, pueden saber noticias de ustedes, dónde van a estar presentándose a futuro. Exacto, sí, pues muchas gracias por la invitación. Esperamos vernos en una próxima. Nosotros somos El Clan Cangrejo. No olviden seguirnos en nuestras páginas Instagram, Facebook, además de seguirnos y escuchar nuestra música en Bandcamp y en SoundCloud. En YouTube también. YouTube también. Se vienen dos toques importantes. El 29 vamos a estar tocando en el Paracaídas Fest en la Casa Uvilla, desde las 5 de la tarde. El aporte es 2 libras de comida para perro. Y el 7 de julio en el Chucha Fest en el auditorio de Luz La Park. ¿Alguien al que quieran mandar un saludo especial antes de despedirse? Un saludo a todos nuestros fans. Síganos en las redes, que es súper importante, porque ahí subimos, posteamos material, los estados y todas las fechas en las que vamos a estar presentes. Eso. Muy bien, chicos, muchas gracias. Un gusto haberles tenido aquí. En La Hueca Musical va a seguir sonando sus temas musicales. Espero seguir recibiendo música de ustedes, porque vamos a estar siempre apoyando el talento nacional. Nosotros nos estamos despidiendo del Clan Cangrejo, pero ustedes no se despeguen de los 940 AM. Nosotros enseguida venimos con música afroecuatoriana. Tres discos compactos, el olor de ayer me está por todo el cuarto. Recibas un buen radio, vamos a disfrutar de pop y todos sus clásicos. Vamos a rapear, lo malo ya quedó atrás. Estimulante natural y buenos ritmos para disfrutar. En un ambiente relax con cannabis y jazz. Mi estilo y el mind, la más diferente es never too alright. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Estábamos con el Clan Cangrejo, pero ahora tenemos una invitada muy especial, y es Mercedes Valareso, que nos viene a hacer una cordial invitación a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cuál es esa invitación, Valeria? Muchas gracias por... Mercedes, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Erika, por el espacio. Es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, que siempre tiene las puertas abiertas para que los artistas difundamos nuestro trabajo. Pues yo les traigo una invitación muy especial. Quisiera compartirles este proyecto que es La Tuna. Es un espectáculo de música en vivo con danza tradicional afroecuatoriana y danza contemporánea. Estamos experimentando esta fusión que es por el momento única en la escena quiteña. No he visto otro espectáculo de este tipo con música en vivo, entonces me parece que es algo que vale la pena difundir, invitar a toda la gente a que nos acompañe este viernes 29 de junio en el Teatro Capitol a las 7:30 de la noche. Para que la gente se vaya animando a ir, porque ya le entró ese bichito y la curiosidad de música y danza en vivo, ¿qué es lo que van a estar presentes? No nos cuentes todo, pero algo así, ¿qué es lo que la gente puede estarse animando a ir? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a escuchar? Pues van a escuchar a la música de Bombanía, que es una banda que tiene apenas 1 año y medio en la ciudad de Quito, pero ha sido la banda revelación porque tienen un concepto musical muy interesante, que es la fusión de la música tradicional afroecuatoriana con los géneros del mundo. Entonces es bomba, marimba y fusión. Igualmente en la danza van a ver a la Escuela de Formación Cultural Afro-Cumbaya representando a la danza de la bomba del Chota, las chicas de la danza afroecuatoriana Ochung bailando la marimba, Colectivo Z y Moleco Danza Studio representando a la danza contemporánea, todos ellos unidos en un mismo espectáculo. ¿Cuánto dura esta presentación? El espectáculo está durando aproximadamente 1 hora 10. Somos varios grupos que tenemos cada uno su espacio y luego compartimos el escenario todos. Las personas tienen que prepararse para ver música, danza, para estar, no sé si también tienen la oportunidad de levantarse, bailar, ver. Claro que sí, hay un momento, la música afrodescendiente es muy contagiosa, aunque no quieras, se te mueven los pies. Entonces hay un espacio en el que invitamos a la gente a bailar con nosotros, a subirse al escenario, a sentir lo que es estar en el escenario y bailar con esta gran banda que son 9 músicos, todos son muy buenos, entonces sí, van a tener la oportunidad de bailar, es como ir a un concierto y a la vez al teatro a ver un espectáculo de danza, es el 2 en 1. ¿Cuánto tiempo les tomó armar esto, la coreografía, la combinación con la música? Bueno, estamos con el proyecto La Tuna. Desde enero empezamos los talleres. Fue una suerte de intercambio donde dimos talleres de danza contemporánea a los grupos que bailan danza tradicional, y los grupos de tradicional nos dieron talleres a los grupos de danza contemporánea. Entonces este proceso empezó desde enero, pero nosotros, bueno, Diego y yo, que somos los directores, estamos gestando esto meses antes, pensándolo, viendo cómo lo vamos a hacer, poniendo cartas, bueno, toda la producción que hay que hacer alrededor de un espectáculo así. ¿Cómo es que surgió esta idea de...? Bueno, es por la necesidad que teníamos de fusionar estos dos lenguajes, ya que vemos que hay un gran potencial cultural en nuestro país con la música y la danza tradicional de las diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes grupos humanos que somos Ecuador. Y los géneros contemporáneos que aportan también bastante y pueden colaborar y dialogar muy interesantemente. Y Diego es músico, él ha tocado música tradicional desde los 7 años, entonces toda su vida ha pasado en eso. Y pues yo toda mi vida en la danza contemporánea, entonces dijimos, bueno, pues o sea, hay que juntar esto y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué tan difícil hacerle bailar tradicional al bailarín de contemporáneo y viceversa? ¿Sabes qué? Es diferente porque es un lenguaje que el cuerpo no está acostumbrado y muchas veces tenemos que aprender desde cero, ¿no? A pesar de que somos bailarines profesionales en nuestra rama y que hemos bailado muchos años, tenemos escuela y hemos pasado por la academia, a la hora de bailar algo tradicional que no lo hemos hecho antes, sí tenemos que empezar desde cero y viceversa. Pero lo más interesante de esto es que se ha dado de una forma muy espontánea, la gente lo ha disfrutado mucho porque han tenido esa gana, esa inquietud, esa voluntad de entrar en este lenguaje de movimiento diferente, y lo hemos llevado de la mejor manera y ha sido muy divertido y enriquecedor para todos. Esta es la primera vez, ¿no? Este es el estreno de la obra. No, ya tuvimos un estreno en el Teatro México en abril, fue la primera tuna que tuvimos y nos fue súper bien, a la gente le encantó, pedían otra y tuvimos que quedarnos en el escenario ahí un montón de tiempo porque la gente lo disfrutó tanto que quería seguir viendo y escuchando la música. Entonces este es en realidad la segunda vez. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha hecho, como no sé, incluido o quitado del espectáculo? Bueno, ahora incluimos a la escuela de formación de Moleco Dance Studio, que son, ahorita somos 17 bailarinas que van a representar. Tenemos la niña más chiquita de 3 años y medio hasta, bueno, ya adultos, se fusiona toda la escuela en una coreografía que está representando la música. Esta es una canción inédita que hizo Bombanía para esta coreografía. La coreografía se hizo primero pensando en los niños, en el camino que hacen los niños al ir creciendo, pasando por la adolescencia, y que vamos guiados por las otras personas que nos acompañan, ¿no? Siempre hay alguien que nos acompaña en este camino de madurar. Ese es el concepto de la coreografía, y Bombanía hizo una canción inédita específicamente para esta canción, para esta coreografía, con la colaboración de Pacha Guillín, que es una música cantante indígena. Entonces es una canción que fusiona lo afro con lo indígena, súper interesante. Nosotros vamos a continuar con más música aquí en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Nosotros seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Y les recuerdo que estoy en compañía de Mercedes, que nos está invitando a ver algo bueno. La implementación de la música y la danza, la combinación de estos artes para que el público no solamente disfrute, sino también interactúe en este arte. Así es, quiero invitarles a La Tuna, que es un espectáculo de música en vivo con danza tradicional afroecuatoriana y danza contemporánea. Va a ser este viernes 29 de junio en el Teatro Capitol. El Teatro Capitol está en la Avenida Gran Colombia, al lado de la Maternidad Isidro Ayora, enfrente del Parque Alameda. Es un teatro hermoso, insigne de la capital, entonces se va a vestir de gala para recibir a La Tuna. Ahí es a las 7:30 y tiene un costo simbólico, la verdad, de $5 para ver el espectáculo que van a tener. Somos más de 45 artistas en escena, entonces $5, que no es nada, es solamente un cariñito para que nos demuestren su respeto también como artistas. Para todo el trabajo que se hace, y les recordamos que estábamos escuchando, bueno, el primer tema de de Bomba Tradicional que escuchamos era de Bombanía, que es precisamente la agrupación que va a estar ahí acompañándolos en la música y en la danza. ¿Le recuerdas al público, además del Bombanía, quién más va a ver, a qué colectivos de danza va a estar presentes ahí? Pues Bombanía es los que musicalizan la obra en vivo. Tenemos también a la Escuela de Formación Cultural Afro Cumbayas, representando a la bomba, Danza Afroecuatoriana Ochun, representando a la marimba, Colectivo Zeta y Moleco Dance Studio, representando a la danza contemporánea. Les pueden buscar también en Facebook, están como La Tuna, si quieren un poquito más de información, si quieren tal vez ver fotos o adelantar esto. Les recuerdo que esta es la segunda ocasión que La Tuna se va a presentar. La primera vez la hizo en el Teatro México, ahora va a estar en el Teatro Capitol, incluyendo nuevas situaciones o nuevas cosas. Les deseamos lo mejor de los éxitos. Yo insisto, voy a correr para llegar a ver la función. Creo que es un espectáculo que nadie se puede perder. Tal vez números de contacto o alguien que tenga una pregunta o... Por último. Claro que sí, si quieren contactarse con nosotros pueden a mi número personal 0986998848 y también, como dijo Erika, por el Facebook La Tuna, en Instagram estamos -la-tuna y también tenemos en YouTube, si ustedes buscan como La Tuna van a encontrar material de la última presentación, de los ensayos, los grupos que conforman La Tuna, entonces van a tener una idea de lo que les espera este viernes. Nosotros queremos agradecer a Mercedes por haber venido y hecho esta invitación a todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por haber estado aquí. A ti, gracias Erika por el espacio. Y para que ustedes se vayan animando y asistan a esta presentación, ¿qué tal si los dejamos con un trabajo de Bombanía? Para que vayan escuchando el talento que se les viene este viernes.